Radio Cuyum. Porque el próximo martes se va a estar presentando un voluntariado ambiental, pero para contarnos qué es esta propuesta que hace el municipio, cómo se pueden sumar los que estén interesados, estamos en comunicación telefónica con Leo Mastrangelo, a quien lo saludamos ya. Muy buen día, Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, Leo, contanos un poquito qué es esta propuesta del municipio del voluntariado ambiental que van a lanzar el próximo martes. ¿Dónde es la convocatoria, el horario y cómo se pueden sumar las vecinas y vecinos? Genial. El voluntariado ambiental es una propuesta de la municipalidad que lo que pretendemos es que vecinos que tienen una vocación hacia la protección del ambiente, hacia las energías renovables, la eficiencia energética, hacia la separación de residuos, hacia las huertas urbanas, dentro de los tantos programas que tenemos en la comuna, se sumen para capacitarse, para realizar talleres y aprender cómo reutilizar materiales y disminuir también el consumo de o la generación de residuos, y a su vez también realizar acciones concretas en los distintos puntos del departamento para concientizar también a otros vecinos y así generar una sinergia que nos permita vivir en un medio ambiente más sano y con también un beneficio hacia muchas veces el bolsillo con, por ejemplo, la eficiencia energética. Uh-huh. Este programa, nosotros ya hemos establecido una preinscripción que se inició a fines del año pasado. Ya tenemos más de 50 inscritos y el próximo 20 de febrero, es decir, el martes que viene, en la Mediateca a las 18 horas va a ser el lanzamiento con, bueno, lo que es voluntariado, cuáles son las problemáticas o las situaciones que hemos visto y explicar cuál es la metodología a seguir. Ajá, perfecto. Entonces, vecinas y vecinos que no se hayan preinscripto pueden acercarse ese día a las 18 en la Biblioteca y Mediateca Manuel Belgrano, ahí Tomba 54, y sumarse. Ahí seguramente los van a inscribir también, ¿no? Exactamente, sí. Bien. Nosotros vamos a estar haciendo la inscripción hasta el 20, pero por una cuestión de que necesitamos asegurar la cantidad de voluntarios que hay y a partir de eso, definir el tema de, o sea, ya está definido, pero informarles a los voluntarios cuál es el cronograma. Porque perfecto. Cumpliendo con un mínimo de asistencia, se les entregará un certificado también que han participado voluntariado. Si no se acercan ese día, también pueden preinscribirse por correo. ¿Tienen un correo electrónico para eso, Leonardo? Por correo electrónico, sí, exactamente, que es voluntariadoambientalgc@gmail.com. Perfecto. Entonces ahí también pueden escribir a ese correo y preinscribirse para sumarse a estos talleres, capacitaciones, brigadas de trabajo y muchas otras propuestas que el municipio quiere compartir, ¿no? Totalmente, totalmente. Como le decía, la idea es una sinergia entre lo que es el gobierno municipal, lo que son las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema ambiental, no solamente Gold Cruz, sino del Gran Mendoza, y vecinos autoconvocados que deseen participar y tengan una vocación de servicio hacia la comuna en pos del medio ambiente. Perfecto. Bueno, Leo, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a seguir invitando a las vecinas y vecinos de nuestros barrios, de Gold Cruz, a que se sumen a esto para el próximo martes, ¿sí? Perfecto, muchas gracias a ustedes y a disposición. Bueno, gracias a vos, un abrazo grande. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.